ven mi negrita, no te pongas a gritar. Ay, ven acá, Casimira, no llores. Ven mi negrita, no te pongas a gritar. Como un niño, que yo te quiero con todito mi cariño. Casimira, no llores, ven mi negrita, no te pongas a gritar.